infinita se pasea en mi balcón. Tiene en la cabeza una campanita y en la cola un caracol. Todas las mañanas viene a la ventana que yo tengo en mi jardín.